Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. Uno de los principales objetivos de Radio Sin Fronteras es poder dar voz a organizaciones en este país que buscan apoyar a sus comunidades de origen. En esta ocasión, nos encontramos transmitiendo desde Santana, California, en un evento organizado por migrantes del pueblo de Nochistlán, Oaxaca, que no olvidan su tierra y que han venido haciendo una serie de eventos encaminados a fortalecer la comunicación con su comunidad en México. Julio Velasco, soy el presidente aquí de la Comisión de Festejos de Nochistlán, Oaxaca. Estamos celebrando la Virgen de Asunción, y pues ahora el 16 es su mero día, es la fiesta. ¿Y a qué se debe todo esta fiesta tan hermosa con la banda, con varios grupos? Se debe a que aquí en Santana hay mucha gente inmigrante que viene de Nochistlán, Oaxaca, y lo que quieren es que no pierdan sus tradiciones, sus costumbres. Y eso, la gente es muy devota a la Virgen de Asunción, entonces por eso la gente viene y festeja y todos conviven, hacen su donación para que se hagan estos festejos. Veo que tienen una gran selección de platos típicos de Oaxaca. ¿Todos esos platillos los hacen las personas de aquí de Santana o los traen de otras partes? Vienen de diferentes lugares, pero la comisión se encarga de organizar todo eso, hacer la comida o en este caso el fortín nos donó lo que es el mole, arroz y frijoles para 300 personas. Es una manera de contribuir a la gente oaxaqueña. Y algo que está también muy impresionante son estas figuras, ¿cómo se llaman? Marmotas. Las marmotas. Y veo que van a empezar a bailar. ¿Nos podrías hablar un poquito de esta tradición? O vamos a entrevistar. Voy a bailar ahí también. Ahorita va a bailar, vaya a bailar y luego. Ahorita va a bailar y luego lo entrevistamos. Sí. Para que nos platique un poquito sobre eso. O sea, ¿usted es el que las hizo las marmotas? No, las hizo es este. Canso. El que calla de las. Ahorita platicamos con él y ahorita platicamos con usted para sacarme la música. El éxito de estas fiestas es posible por la colaboración de organizaciones que comparten las mismas ideas de solidaridad con sus pueblos en México. En esta ocasión, la banda de Santa Catarina y Ahuío, quien tiene como objetivo la construcción de una clínica comunitaria en su pueblo, apoya a los residentes de Nochistlán en sus planes para la mejora del templo de la Virgen de la Asunción y seguirán colaborando en futuros proyectos que se han venido discutiendo para la mejora económica del pueblo de Nochistlán. ¿Nos puede decir un poquito qué significa para ustedes tocar en este evento? No, hombre, es lo máximo, doña Socorro. Esto es de verdad que, como dije, como Oaxaca no hay dos, y haga de cuenta como si yo estuviera allá en la sierra, en Oaxaca, sí. me llena pues el alma con la música. Para mí, verdad que no hay otro, pues, no tengo palabras ni cómo explicarme para decir lo bonito que se siente. Sí. Y estaba diciendo Dora que les agradece muchísimo el apoyo que ustedes están poniendo a este evento, a esta obra y a esta gran idea que tienen de la construcción de su templo allá. No, y es vital de tener comunicación entre pueblos, ya que todos somos de Oaxaca, y apoyarnos en todo lo que se pueda. Pues ahora sí que en nombre de todos, gracias otra vez a la banda de Santa Catarina y a Ahuío por todo el apoyo que le están dando a este proyecto. Muchas gracias, señora Socorro, y ya saben que aquí estamos para lo que se pueda. Y seguimos comunicándonos. ¿Okay? Ándale, pues. Hasta luego. Hasta luego. ¿Me podría decir su nombre, por favor, y cómo forma parte de este grupo? Yo soy Susana Pérez y soy de Nochitlán, Oaxaca, y estoy en un comitiva que se llama Asunción Nochitlán, y formo parte de este comitivo como vocal para el grupo de organización de la fiesta de la Virgen de la Asunción en Nochitlán, Oaxaca, que cada año con años se cambian las comitivas, y ahorita yo estoy en la 2014, y quién sabe de un año quién va a participar, porque esto se nos termina a nosotros el 12 de octubre. Y desde aquí, desde Santa Ana, California, mando muchos saludos a todos mis paisanos que se encuentren muy lejos de Nochitlán, porque son costumbres, tradiciones y fe a la Virgen que tenemos. Y quiero decirles que donde estén, siempre está con ustedes la Madre Santísima de la Asunción. No importa lo lejos que se encuentren, pero siempre está con ustedes nuestra Madre Santísima. Y gracias por cooperar, gracias por estar con nosotros. Porque ella se los va a pagar, quizá ahora o mañana, pero van a tener su recompensa. Y estamos muy felices, muy contentos, porque estamos muy lejos de nuestra tierra, pero muy cerca de nuestra Virgen, y ella es muy grande para nosotros. Ustedes lo saben, paisanos. Mi nombre es Susana Pérez, y espero que un día puedan estar conviviendo con nosotros, como nosotros estamos conviviendo con nuestros paisanos nochitlecos. Tenemos mezcal, mole, pollo, arroz y muchas cosas más. Espero un día poder estar con ustedes. Gracias. Muy largo, ¿no? No, bien bonito, bien hermoso. Esa es la locutora del radio. Esa está bien buena para hablar en el radio. El fervor religioso a la Virgen de la Asunción permite que esta comunidad se organice, se conecte con sus raíces, con su cultura, con sus familias, amigos, y continuar trabajando para el bien de la comunidad, aun cuando estamos de este lado de la frontera.